Ok, señores, bienvenidos a este primer episodio del podcast de 12 meses, 12 proyectos. O por lo menos ese es el nombre que hemos tenido que darle a este podcast, inspirado en una de las proposiciones, en uno de los últimos capítulos del podcast de Joan Boluda. Sí, Joan Boluda, muchos de ustedes lo conocen, es uno de los podcasters más importantes de habla hispana y tiene un podcast que se llama Marketing Online. Sí, esto se lo digo para los que no lo conozcan. En uno de los últimos capítulos, en uno de estos últimos capítulos del mes de diciembre del año 2017, Joan hizo una convocatoria, o por lo menos hizo una propuesta, ¿sí?, para todos los que quisieran hacer lo mismo que él. Él lo que va a ser comenzar un proyecto diferente por cada mes del año. Esto significa que durante este año 2018 va a tener 12 proyectos en 12 meses. Justamente es por eso el nombre de la convocatoria, entre comillas lo digo, el nombre de la propuesta y el nombre de este podcast. ¿Por qué? Porque yo me voy a sumar a esto y yo también lo voy a hacer. Y comienzo este podcast como para poder compartirlo con ustedes, como para poder contarles cuáles son los proyectos que voy comenzando y qué es lo que va pasando, cómo los voy montando también. ¿Por qué son 12 proyectos en 12 meses? O sea, en principio, bueno, porque coincide con la cantidad de meses que tiene el año. Es como para hacerlo más fácil, hacemos 12 proyectos, hacemos uno por mes y nos da justito la cuenta del año. Pero ¿qué pasa? ¿En qué se basa esta propuesta de Joan? Esto tiene que ver con la estadística, con una especie de estadística que dice que de 10 proyectos que se inician, solamente uno llega a subsistir. Solamente uno tiene éxito, 9 van a fracasar. Entonces, bueno, justamente para basarse en esa estadística y para darle un poco de credibilidad, es que vamos a montar 10 proyectos. Si uno de cada 10 tiene éxito, vamos a ponerlo al revés, 9 de cada 10 fracasan, significa que uno tiene éxito. Entonces, bueno, montemos 10 proyectos. De esos 10 proyectos, uno va a tener éxito. Justamente basándose en esa estadística, ¿no? Esto es justamente a nivel estadístico, no mucho más que eso. Puede ser también que los 10 proyectos, o en este caso 12 que vamos a hacer, también fracasen los 12. No tienen por qué funcionar, no tiene por qué cumplirse la estadística, porque quizás a nosotros fracasen los 12 y al de al lado le funcionen los 12. Entonces, bueno, en total, el 50% funcionaría y el 50% no, si lo juntamos, ¿viste? No tiene por qué funcionar la estadística exactamente con nosotros. Eso también lo aclara Joan, o sea, no tienen por qué funcionar. En realidad, según la estadística, uno por lo menos de esos 12 va a funcionar, uno de cada 10 funciona. Entonces, bueno, perfecto, en vez de hacer 10, hagamos 12. Tenemos dos más de Changui y además lo lindo es que coincide con la cantidad de meses del año. Entonces, hacemos 12 proyectos en 12 meses. Como te digo, no tienen por qué funcionar, ¿sí? Si funciona la mitad, perfecto. Tenemos que sentirnos, si funciona uno, tenemos que sentirnos muy contentos, ¿sí? Porque al fin y al cabo eso es lo que buscamos. Teniendo en cuenta esa estadística de la que hablamos, de que dice que uno de cada 10 proyectos funciona y 9 fracasan, bueno, perfecto. Entonces, la propuesta es, montemos los 10. Ya sabemos que por la estadística, uno va a tener que funcionar. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Hacer 12 proyectos, sí, uno por mes, sí, pero bueno, todos tenemos nuestras ocupaciones, todos tenemos nuestros trabajos, todos tenemos nuestro tiempo bastante, bastante ocupado ya. Entonces, ¿cómo hacemos para montar un proyecto diferente todos los meses? ¿Cómo hacemos para iniciar un emprendimiento diferente todos los meses? O sea, esto no tiene que ser una gran empresa, no tiene que ser un proyecto en el que se invierte muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimos recursos. No, no. Lo que propone Joan es hacerlo siempre lean. Lean Startup es un libro y que básicamente habla de que las empresas tienen que iniciarse con un producto mínimo viable, o sea, con lo mínimo indispensable como para que la empresa funcione, como para que el cliente sepa de qué va la empresa y bueno, y después ir creciendo a través del feedback. Ir creciendo de acuerdo a lo que el feedback dice, de acuerdo a lo que los clientes dicen, de acuerdo a lo que los clientes piden. De esa manera tiene que ir creciendo la empresa. Tiene que crearse con lo mínimo indispensable y después ir creciendo de acuerdo a lo que los clientes vayan pidiendo. No hay que invertir demasiado en algo que no sabemos si va a funcionar. Entonces, lo que Joan propone justamente para poder llegar a hacer 12 proyectos en 12 meses, un proyecto por mes, es iniciarlos de manera lean, ¿sí? Iniciarlos con este producto mínimo viable, con esta... Con lo mínimo indispensable, ¿sí? Un dominio, un hosting, la idea plasmada, algo medianamente funcional, mínimamente funcional, que explique la idea, que realmente sea funcional la idea, pero sin demasiados chiches. O sea, sin demasiados adornos, sin quizás nosotros queremos hacer un montón de contenido, queremos ponerle un montón de cosas, queremos... tener horas y horas de material, pero no es la idea, no es la manera. La manera, por lo menos en este caso, lo que Joan propone y lo que yo voy a hacer también, es iniciarlos con lo mínimo indispensable, con el mínimo producto viable que se llama, con lo menos que el cliente tiene que encontrarse en la web como para saber de qué va el proyecto, como para poder comenzar a utilizarlo. Y después sí, ir creciendo, pero si tiene éxito, ir creciendo si se justifica, como quien dice. Si no, no. Esa es la manera. Por eso son 12 proyectos en 12 meses. Por eso es un proyecto por mes, que en teoría tendría que llevarte un día, dos días o una semana dedicándole un par de horas al día. Y después no más. Obviamente que después sí, vas a tener que monitorearlo y vas a tener que ver si funciona o no funciona y ver qué dice la gente. Primero intentar que la gente lo descubra y después ver qué dice el cliente cuando empieza a utilizarlo. Y de ahí en más, ver si crece o no crece, o ver de qué manera crece. Pero justamente ese es el concepto de iniciarlo lean, de iniciarlo con lo mínimo indispensable. Lo lanzamos con un dominio, un hosting y un mínimo producto viable. Lo lanzamos, se lo damos a conocer a las personas y vemos si les gusta. Si tiene éxito, si prende, si realmente tiene algo de repercusión, si a la gente le gusta, si a la gente le atrae, si la gente lo consume. Si pasa esto, continuamos. Y si no, perfecto. Lo dejamos ahí. Quizás lo cerremos, quizás lo dejemos un rato más para ver qué pasa, o quizás el dominio caduque solo al año que viene, una vez que pasen 12 meses. Pero no hay que preocuparse, porque el mes que viene tenemos otro. Y si ese tampoco funciona, el mes que viene tenemos otro. Ahora, yo tengo varias dudas, ¿sí? Todavía. Justamente por eso también es que voy a hacer este podcast como para empezar a charlarlo con ustedes, para empezar a tener una conversación, un apoyo, un debate de ideas. O sea, todo aquel que quiera iniciar esta propuesta junto con Joan, junto conmigo, junto con, o sea, con todos los que quizás en algún momento lo vamos a hacer. Hay muchas personas que lo van a hacer de manera silenciosa. Yo elegí hacer este podcast como para comunicarlo, también como para comprometerme de alguna manera, porque como decía al principio, tiene que ver con algo que tenemos los emprendedores de comenzar las cosas y después abandonarlas, cuando no vemos éxito. Cuesta continuar con las empresas, cuesta continuar con los proyectos, cuesta seguir adelante cuando no ves resultados, porque tenés poco tiempo, porque no tenés dinero, porque realmente se complica, se hace cuesta arriba al inicio. Pero bueno, después se entiende que si todo va bien, la cosa fluye de una manera más agradable. Lo que cuesta siempre es el inicio. Entonces, bueno, justamente como estamos hablando de iniciar 12 proyectos en 12 meses, de alguna manera yo con este podcast me voy a comprometer a contarte todos los meses, o por lo menos todas las semanas en principio, a contarte de los avances del proyecto. Sí, en principio este mes va a ser el avance de un solo proyecto. El mes que viene va a continuar siendo un programa semanal y te voy a ir contando los avances ya de dos proyectos. Y en marzo los avances de tres proyectos, porque sí o sí tiene que salir uno en enero, sí o sí tiene que salir uno en febrero, y sí o sí tiene que salir uno en marzo, y así sucesivamente. Por lo tanto, si yo quisiera abandonar a mitad de año, o si bajara los brazos ahora al principio porque me pareciera muy, muy complicado, de alguna manera el hecho de tener este podcast y de tener que cumplirles a ustedes que van a estar escuchando del otro lado, sirve como motivación, sirve como algo que te va a empujar a seguir. Es por eso que si vos lo estás escuchando ahí del otro lado y realmente también lo querés hacer, ojalá este podcast también te sirva como motivación. Y podemos charlarlo y podemos interactuar y podemos comentar cómo va la jugada y podemos darnos ánimo y darnos consejos y debatir y comentar y de alguna manera comunicarnos como para ayudarnos entre todos, como para que la misión, entre comillas, sea un poco más fácil para todos, ¿sí? Reitero igualmente que no tiene que ser un proyecto demasiado elaborado, no tiene por qué ser algo súper, súper trabajado. La idea es iniciarlo con el producto mínimo viable. La idea es hacerlo totalmente lean. La idea es perder el menor tiempo posible. Un día, dos días, una semana, un par de horas, lanzamos el proyecto y vemos qué pasa. Si prende, si hay repercusión, obviamente vamos a invertirle más tiempo, vamos a invertirle dinero y demás, porque sabemos que ya hay repercusión, porque sabemos que ya hay gente interesada y sabemos que puede llegar a tener éxito. No vamos a invertir recursos, tiempo, dinero en algo que no va a tener, en algo que después no va a tener éxito. Entonces, ¿cómo sabemos si va a tener éxito o no va a tener éxito? De esta manera, justamente, arrancamos uno por mes con lo mínimo indispensable y vemos si pica. Si hay gente interesada, lo seguimos. Si no, ahí queda y seguimos con otro. Y otro en febrero, y otro en marzo, y otro en abril, y otro en mayo, y así, y así, y así, y así. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Les gusta la idea? Muchos seguramente la conocerán, muchos habrán llegado a este podcast justamente porque les llamó la atención el título, porque lo asociaron con el programa de Joan. Bueno, justamente tiene que ver con eso, ¿sí? Yo lo voy a hacer, voy a por lo menos intentarlo, iniciar 12 proyectos en 12 meses, como propone Joan, y lo voy a ir comentando en este podcast. Todos los que quieran comentarlo conmigo, todos los que quieran interactuar y que nos vayamos ayudando entre todos, pueden hacerlo, me pueden escribir, me pueden comentar, pueden comunicarse conmigo de la manera que sea, ¿sí? Vamos a ir avanzando. Esto es recién un proyecto. Justamente el podcast también sería como un proyecto en sí mismo. Sería el proyecto número 13, si querés. Pero de alguna manera es el 1. Pasa que faltan 12 más todavía. Entonces, bueno, también el podcast termina siendo un proyecto en sí mismo y no sé tampoco en qué va a deparar. No sé si lo voy a de la misma manera que los proyectos, de la misma manera que los emprendimientos, entre comillas, que voy a iniciar durante los meses subsiguientes, o sea, los 12 proyectos que vamos a hacer durante este año 2018, el podcast también termina siendo un proyecto que lo voy a pensar igual. Lo estoy iniciando de esta manera, muy lean, muy básicamente, muy producto mínimo viable, que es el podcast, al fin y al cabo, es contarte lo que voy a hacer, o por lo menos ir contándote lo que voy a hacer semana a semana, lo que voy haciendo, que es el objetivo principal del podcast, que es el producto mínimo viable, es ese, ¿sí? Pienso el podcast de la misma manera que el proyecto. Ese es el producto mínimo viable. ¿Qué hago con esto? Lo que hago es esperar. También, si hay interés, de la misma manera que los proyectos. Si hay interés, bueno, perfecto. Invertiremos más tiempo, invertiré más recursos y buscaré la manera de tener feedback, como te decía al principio, para ver de qué manera vamos a agrandar o vamos a trabajar de otra manera el podcast. ¿Sí? Si no hay feedback, si no hay interés, si no hay nadie del otro lado que esté escuchando y a quien le interese que sigamos haciendo esto, bueno, veremos después y evaluaremos si seguimos con el proyecto o no, de la misma manera que va a pasar con los otros 12 proyectos. ¿Sí? Lean, producto mínimo viable, lo mínimo indispensable para que el cliente pueda ver de qué se trata. Una vez que vemos que hay interés, seguimos, invertimos más, pedimos feedback y vemos cómo se comporta el cliente o cómo se comporta el usuario de acuerdo a lo que nosotros vamos agregando. No hay feedback, no hay interés, no hay nada. Perfecto. Cerramos o lo dejamos ahí y volvemos y vamos por el próximo, mejor dicho. No volvemos, vamos por el siguiente, que en este caso va a ser el del mes que viene. ¿Sí? Si todo sale bien, va a ser un proyecto por mes. Y según la estadística, tendría que funcionar uno mínimamente. Uno de los 12 que vamos a hacer tendría que funcionar mínimamente. Así que bueno, hoy, principios de enero, te estoy hablando y te estoy haciendo este podcast pensando en que a fin de año, en teoría, tendría que tener 12 proyectos creados, en teoría tendría que tener 12 emprendimientos listos, funcionando, y uno de ellos ya tendría que estar teniendo éxito, según la estadística, uno de ellos tendría que estar teniendo éxito y ya tendría que estar pensando en dejar mi trabajo y dedicarme a ese proyecto, ¿sí? Si todo sale bien. Eso es lo que vamos a buscar, al fin y al cabo, porque si no lo intentamos, nunca podemos saber si sale bien o no. Quizás falta mucho, o quizás parece que faltase mucho, pero bueno, son 12 meses y 12 meses de trabajo, y encima con trabajo extra, ¿sí? Con trabajo que no es el tuyo de todos los días, sino que esto va a ser un trabajo extra, o por lo menos una preocupación extra, o por lo menos unos días, unos tiempitos extra, créeme que se va a pasar bastante rápido, ¿sí? Cuando uno está haciendo cosas, el tiempo se pasa rapidísimo. Igualmente no tenemos nada que perder. No tenemos nada que perder. O sea, si de acá a fin de año tenemos dos empresas creadas, perfecto, bienvenido sea. Puede ser que falte mucho de acá a fin de año. Bueno, perfecto, pero si no lo haces porque decís no quiero esperar 12 meses a ver qué pasa después, en teoría no tendría que ser así. Puede ser que tu proyecto de enero ya funcione. Puede ser que tu proyecto de febrero funcione, entonces no tengas que esperar hasta fin de año. Igualmente, ponete a pensar que de última, si no funciona ninguno de todos, como dice Joan, lo máximo que te puede pasar, lo más grave que te puedes pasar, es que hayas aprendido un montón. Es que hayas aprendido un montón acerca de cómo crear proyectos, acerca de cómo crear páginas web, diseñar páginas web, acerca de cómo montar un emprendimiento, ¿sí? Vas a tener una experiencia de 12 empresas arriba del hombro que te va a servir, obviamente, para que lo sigas intentando, para que la 13 sea quizás tu empresa que funcione, y si no funciona, para seguir intentando en la 14 y en la 15. Pero la idea es no desanimarse. La idea es ponerse el objetivo de hacer una por mes y no desanimarse. Si no anda la de enero, vamos por la de febrero. Y si no anda la de febrero, vamos por la de marzo. Y si no anda la de marzo, vamos por la de abril. Porque también pasa, o sea, es bueno esto de asociarlo con los meses del año, porque también pasa que, bueno, montamos una empresa y quizás esperamos mucho tiempo como para montar la siguiente, ¿sí? Porque tenemos otra idea, pero bueno, vamos a darle un poquito más de tiempo a esta para ver si florece, para ver si... No. Acá el tiempo máximo son 30 días, ¿sí? Porque se termina el mes y hay que montar la otra. Entonces, de alguna manera, nos estamos comprometiendo, entre comillas, nos estamos obligando a nosotros mismos a... que el tiempo máximo de espera para el inicio de otra empresa sean esos 30 días. No quiere decir que la empresa tiene que despegar en 30 días y tiene que ser súper exitosa en 30 días. Porque que nosotros montemos otro proyecto en febrero no quiere decir que el de enero lo cerremos el 1 de febrero, que lo cerremos a los 30 días. No, el de enero también va a seguir su curso, pero solito. Ya nosotros en febrero vamos a dedicarnos al otro. O quizás con un mínimo mantenimiento. ¿Sí? Esas son dudas que tengo y bueno, las vamos a ir acomodando de alguna manera, o nos vamos a ir acomodando con este proyecto y con los pormenores, ¿sí? de cómo hacer las cosas durante todo este año. Porque en principio, bueno, la propuesta de Joan está, después seguramente cada uno se va a ir acomodando, seguramente va a ir haciendo las cosas de acuerdo a su conveniencia. ¿Sí? Jugando con los tiempos, intentando acomodarse de la mejor manera posible, y seguramente estos pormenores, estas cosas que quedan ahí en el medio, como por ejemplo, yo pienso, ¿qué hacemos? Sí, ojalá, ¿no? ¿Qué hacemos si más de una empresa funciona? Y bueno, obviamente vamos a tener que hacerlo de manera paralela, vamos a tener que invertir cada vez más tiempo, vamos a tener que escuchar el feedback, pero bueno, nada de eso podría ser malo. Imagínate que si estás iniciando un proyecto y ese proyecto funciona, obviamente... estás en el camino de poder dejar tu trabajo y iniciar un proyecto o vivir de un proyecto que se entiende que es, tiene que ver con lo que te gusta, porque si no, no lo vas a empezar. Se entiende que quizás tiene que ver con una mejora con respecto a tu trabajo actual. Y si ya tenés un proyecto y si ya vivís de lo que te gusta, bueno, no importa, porque si sos emprendedor, por lo menos como lo somos la mayoría, seguramente que aunque tengas una empresa y te guste lo que haces y estés ganando buen dinero y demás, siempre los emprendedores no nos conformamos con nada, y no es cuestión de avaricia, sino es cuestión de que tenemos eso adentro de emprender y emprender y emprender y hacer cosas nuevas todo el tiempo, y se nos ocurren cosas nuevas y tenemos que hacerlo porque está en nuestros genes, ¿sí? Está en nuestra sangre el hecho de avanzar y avanzar y avanzar y siempre hacer cosas nuevas. Entonces también sirve, de alguna manera, esta propuesta sirve para las personas que tienen un trabajo que no les guste y quieren cambiarlo, o para las personas que tienen un trabajo que les guste, están bien, pero que simplemente quieren hacer algún otro proyecto porque está en su sangre, está en sus genes el hecho de emprender. ¿Sí? El hecho de ser emprendedor y estar continuamente pensando en proyectos nuevos, en cosas nuevas, sin iniciar otros proyectos. ¿Sí? Bueno, nada, creo que toda la presentación está hecha, creo que el tema ha quedado claro. En principio la frecuencia de este podcast va a ser semanal, va a ser un podcast por semana. Igualmente, yo creo que no va a haber tantas novedades como para contar, como para hacer un capítulo por lo menos con más frecuencia. ¿Sí? Pero igualmente, una vez por semana seguro, y después creo que en ocasiones que lo ameriten seguramente grabaré algún otro episodio. ¿Sí? O sea, cuando pase algo grabaré de nuevo para contárselos. ¿Sí? Cuando haya algún avance significativo o cuando haya algún cambio importante. Si no lo hay, bueno, juntaré todo en un episodio semanal y saldrá justamente uno por semana o cuatro por mes. Míralos como quieras. Seguramente va a haber mucho más material después, en los meses subsiguientes, cuando se junten varios proyectos, que ahora al principio, donde va a haber un solo proyecto, en enero, dos en febrero y así. Cuando lleguemos a junio y tengamos seis paralelos, ahí seguramente va a haber un poco más de material. A no ser que ninguno de los seis funcione y estén los seis ahí muertos de risa parados. Pero bueno, no nos anticipemos y seamos optimistas y pensemos que sí, que la estadística se va a cumplir con nosotros también y que van a funcionar, no sé, uno, mínimamente que funcione uno, ya nos podemos dar el lujo, ojalá que nos podamos dar el lujo de vivir de ese proyecto, ¿sí? Gracias por escuchar, nos estamos encontrando y nos estamos escuchando a través de este canal, ¿sí? Au revoir, arrivederci, buena fortuna y gracias por escuchar.